los jefes de Estado y de Gobierno de Bolivia, Cuba, Dominica, Honduras, Nicaragua y Venezuela, países miembros del ALBA, consideramos que el proyecto de declaración de la Quinta Cumbre de las Américas es insuficiente e inaceptable